Esa noche llovía furioso el cielo. De mi cuarto salí apresurada. Caminé por el húmedo pasillo y de pronto estuve ahí, frente a la cocina, a punto de conocer el secreto que mi familia había guardado por años. ¡Aquí está! El libro de sabores chiapanecos. Sopa de gato. Historias de cocina. Llevo dos noches sin dormir. El nocturno deambular de erizados y celosos meninos me pone los pelos de punta. Intento darme vuelta para tomar una nueva postura y una agitada respiración me asalta el sueño nuevamente. Miro a mi alrededor y rítmicas luminiscencias juegan con las sombras y mi mente de niño. Cuando al fin los brazos de Morfeo parecen envolver el intacto subconsciente, un ensordecedor y filoso gemido me atrapa. Salgo de la cama de un brinco. Cautelosamente me pongo las pantuflas y me decido a investigar. Atento a cualquier tropiezo, avanzo lentamente por los pasillos de la casa. Cerca de la primera puerta de las cuatro que guardan mi espacio, se deja escuchar nuevamente el gemido. Asustado, me escondo tras la cortina y vuelve el silencio. Logro percibir cierto aroma desagradable, más bien asfixiante, lagrimal. Me toma unos segundos reincorporarme y sigo avanzando. De pronto, una peluda estocada se abalanza contra mi pierna. Lanzo un sordo grito y me escondo tras un muro. Desde ahí, pude percibir que la puerta de la cocina estaba entreabierta. Mientras me preguntaba quién se había entrometido en mi casa, un gato negro logró ser atrapado por el desagradable olor que emanaba de la cocina. Una gélida sensación me inundó de pies a cabeza. Y fue entonces cuando sucedió lo peor. Un alarido gatuno se dejó escuchar y con él un hachazo definitivo. No lo podía creer. Algo horrible había sucedido y yo sin poderme mover. Entonces escuché dos graves voces de mujer que de manera grotesca se reían. Un momento de valentía me hizo pararme detrás de la puerta en cuestión y logré escuchar lo que pareciera la celebración de un extraño rito. Tienes que cortar 10 de este mismo en tiras muy delgadas. Después fríelo en aceite hirviendo y ya que hayas terminado, déjalo escurrir. Un mareo estaba a punto de mandarme al suelo. No podía concebir la idea de que mataran al negro menino y mucho menos que necesitaran asesinar 10 gatos más. Fríe 2 cucharadas de aceite, media cebolla picada. Luego agrégale las tiras y poco a poco incorpora 3 tazas de caldo de frijol. Y una pizca de sal. ¡Qué terrible pócima llevaba gato en tiras! Media cebolla, 3 tazas de caldo de frijol y sal al gusto. No puede ser, debo estar soñando, es una pesadilla. Y por si fuera poco, debía cocerse a fuego lento y sin dejar de moverse. En ese preciso instante, una voz de ultratumba dijo a mi oído: ¡Sopa negra de gato! El terror me paralizó de tal manera que sufrí un desmayo. Al recobrar el conocimiento, mi madre y mi tía me miraban con asombro. Me levanté y, exaltado, pregunté: ¿dónde está el cadáver del gato? ¿Por qué lo descuartizaron? ¡No! ¡Déjenlo vivir! Mi tía, preocupada, me preguntó: ¿cuál gato? ¿Qué te pasa, hijo? Ustedes dos estaban en la cocina, mataron al gato y lo hicieron sopa. Las dos soltaron una carcajada que me confundió todavía más. Pero hijo, solo queríamos darte una sorpresa y prepararte en el desayuno una rica sopa negra de gato. Pero yo las escuché. Dijeron que necesitaban 10 gatos más para cortar en tiras. ¡Pero qué imaginación tan grande tienes! Nosotras hablábamos de 10 tortillas frías más para que alcanzáramos a desayunar nosotras también. Toda esa vergonzosa confusión terminó esa misma mañana en el desayuno y con un cúmulo de sonrisas. Pero eso sí, me dejó dos grandes satisfacciones: haberme curado el susto y haber aprendido a cocinar sopa negra de gato. ¡Ajá! Con que este era su secreto. Parece que alguien viene. Regresaré para aprender más recetas con historias de cocina. Historias de cocina. Elaboración de la radio del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.